para ti, con respeto y con agrado, solo quisiera lograr, al cantar esta rumbita, que te puedas olvidar del problema que te agita. Se la quiero dedicar a todos los jubilados. Yo les canto esta canción con todo mi corazón, por los servicios prestados, para que puedan gozar, para que puedan bailar con su mujer o su amado. La rumba del jubilado, baila la bailada, olvídate los problemas a disfrutar, porque los años se pasan. Vamos a hablar de las elecciones del Banco de Previsión Social el próximo domingo. Próximo domingo entre las 8 de la mañana y las 7 y media de la tarde. Hace un rato se comunicaban algunos oyentes justamente para preguntar el horario de votación. Y ahora vamos a recibir a Javier Alfaro de la lista 2 de cara al próximo domingo. Javier, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Centenario. Buenos días, Marcelo, y muchas gracias por la oportunidad de comunicarse al interior con la 36. Buen día a la audiencia de la 36, al equipo que está manejando Mañana de Radio. ¿Cómo está el departamento de Maldonado de cara al domingo? Bueno, el departamento de Maldonado no escapa a la situación nacional, digamos desde el punto de vista de que la prensa, la gran prensa, nos tiene olvidado, ninguneado. Y hay un tema que me parece importante desde el interior, como vemos nosotros el tema. Los grandes medios de prensa nos han olvidado y han marcado en su agenda lo que consideran ellos que son diariamente o semanalmente las noticias de interés periodístico. Uh-huh. Y en el interior, lo curioso, que las emisoras de radio, tanto AM como FM, en sus noticieros, cuando comienzan los programas de la mañana, básicamente están leyendo esas noticias, y eso está orientando a la opinión pública y nos está dejando mucho de lado. Eso quiere decir que tenemos una lucha muy despareja, muy muy complicada en ese sentido, porque la población desconoce que está en la lista 2. Es realmente una lucha. Es algo que se viene dando en distintos puntos del país, y ni hablar también acá en la capital, en Montevideo, pero lo llamativo es que hoy es miércoles, estamos a pocos días ya del domingo y se sigue dando esto. Ni siquiera en los últimos días, en algunos lugares sí hemos sabido de que se ha confirmado una apertura en algunos medios de comunicación, pero tú me decís que en Maldonado eso no ha cambiado. A pocos días de las elecciones sigue igual. En realidad han habido algunos, a ver si me explico, han habido algunos contactos, por ejemplo aquí con una emisora local, nos dieron intervención en un programa, pero qué cosa curiosa, durante la mitad del programa, la periodista, una señora, la periodista que estaba llevando, no tenía idea tampoco de qué es la seguridad social ni cómo funciona el Banco de Previsión Social, y hablaba de que el directorio social era una especie de club de amigos. Entonces, eso te demuestra la falta de conocimiento que hay del tema, claro, y también de la intencionalidad de muchas veces sacar de contexto una frase que uno dice, ponerlo donde ellos quieren y orientar a la opinión pública. Es todo un problema eso del mundo. Javier, ¿y cómo has visto vos a la gente del departamento? ¿Está informada, más allá de que depende obviamente de los medios, pero está informada de esta situación del domingo? ¿Qué percibís tú? Lo que yo percibo, y lo percibo en la calle, con la gente y en los cantones, entregando lista ya, me he pasado 10, 15 minutos con una persona explicando por qué son las elecciones del BPS, para qué se vota, cuáles son las propuestas. Me llegó a preguntar inclusive, ¿no tienen conocimiento de las listas? O sea, hay un desconocimiento total y también quizá un poco de desengaño la gente desde el punto de vista político con respecto a los votos, la gente que dice me han obligado a votar y nunca han hecho nada. Entonces todo eso lleva un trabajo de militancia en la calle y hablando con la gente, que en realidad, a ver si nos entendemos y la audiencia me entiende, el militante social que tiene la oportunidad de plantear un tema como un plan de trabajo, por decirlo de alguna forma, de la lista 2 y con su proyecto, ya consideramos que ganamos, porque ganamos en escuchar a la gente, saber cómo está la situación y también hacerle entender a la gente de que hay otro camino, de que hay otra posibilidad, de que hay un plan totalmente distinto a lo que propone el gobierno con la Comisión de Expertos de Seguridad Social. Claro, es así. Es fundamental justamente ese cara a cara con la gente, esa conversación para explicarle más allá de lo que viene ya envasado, ¿no? De la claro. información, sino explicarle cómo es la situación, que también hay una propuesta alternativa de que la gente lo sepa, ¿no? Pero también, como tú decías hoy, los grandes medios obviamente se encargan de que la gente no tenga esa información. Claro, que no tenga la información y la orientan hacia otro lugar que no tiene nada que ver. Claro. A ver, yo considero, personalmente, yo he ganado mucho estando en la calle, porque escucho gente y veo los reales problemas de la gente y también la falta de conocimiento de cómo funciona la seguridad social en Uruguay. Entonces, esto es una lucha que los resultados seguramente que no los vamos a ver en las elecciones del domingo, no los vamos a ver en su totalidad, porque estamos sembrando, estamos abriendo cabezas, conciencia y estamos generando un contacto con gente que de otra manera no teníamos acceso. Yo he hablado con gente que sinceramente no la conocía, pero me ha sorprendido la falta de conocimiento que tienen. Y después que uno hace su trabajo de militancia, de, le explica cómo funciona la seguridad social, fíjate lo extenuante que puede llegar a ser esto, cuando en realidad tendríamos que estar hablando solamente de los planteos de la lista 2, pero va mucho más allá de eso, la ignorancia, ¿verdad? Sí. Eso es verdad. Una lucha. Eso es verdad, ¿sí? Javier, ¿cómo estamos todos hablando más de qué se trata que de los planteos de una lista? Porque la gente no está informada. Es más, les comento esto, y a la audiencia también. En determinado momento me he sentido interpelado, a ver si lo explico. Sí. Porque nos cuestionan cosas que no son responsabilidad de nosotros. Entonces tenemos que entrar a explicar inclusive de que el Banco de Previsión Social, la Seguridad Social, se maneja con leyes establecidas, que es el poder político quien no ha tomado medidas o ha tomado medidas absolutamente antipopulares para el sistema de seguridad social. Entonces eso a nosotros nos exige una preparación diferente, y cada día, cada hora que hablas en la Plaza de la Cuchilla, en las ferias dominicales, todo eso nos va sirviendo de academia también. Eso es fundamental. Javier, ¿y por qué es importante que los jubilados y pensionistas voten la lista 2 el próximo domingo? Bueno, para empezar, porque es la única lista que habla, por ejemplo, de derogar la SAFAP, de tener un sistema de seguridad social universal, integral, estatal, justo y solidario, como dice la lista, por una seguridad social humanizada. Porque lo que se ha hecho es tomar la seguridad social como un gasto, y en realidad es un derecho humano fundamental básico. Por lo tanto, el sistema tiene que tener como eje al ser humano y no a los números. El gobierno ha tomado, lo ha analizado el punto de vista economicista, y le explicamos a la gente de que es los planteos, las reivindicaciones, como derogar la AFAP, aumentar las jubilaciones y las pensiones, el aguinaldo para toda la gente, dice, pero ¿de dónde van a sacar plata? No, plata hay. Que no crea usted que el Banco de Previsión Social está fundido, que la Seguridad Social no tiene dinero, está mal administrado. Y ahí entra la otra parte, la explicación, quizás hasta política, económico-política, de que todas las renuncias fiscales que está teniendo el gobierno, que está haciendo el gobierno, que caen directamente sobre la parte económica del Banco de Previsión Social, está imposibilitando de que el Banco de Previsión Social pueda ampliar no solo las pensiones y las jubilaciones, sino también todo el tipo de prestaciones que da, que son muchas, ¿verdad? La gente no conoce, no sabe, por ejemplo, de que el Banco de Previsión Social, con mi madre, desde los 3 meses de embarazo hasta después de la muerte, me está cubriendo la seguridad social, y tiene más que ver con cada uno de nosotros de lo que nosotros muchas veces entendemos. Clarísimo, sí, clarísimo. Bueno, pero es parte también, justamente, pues tenemos que redundar en el tema, ¿no? Volvemos al principio. La necesidad también de que la gente no sepa esas verdades, ¿no? Por supuesto, y ahí es donde tenemos que, en la última instancia, en estos días finales, dar el máximo de esfuerzo, poner, como decimos por aquí en campaña, poner toda la carne en el asador y buscar la posibilidad de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y a veces, y muchas veces no tenemos la cantidad de gente militante en la calle como para poder cubrir a tal punto la necesidad de conocimiento de la población en general, ¿verdad? Claro, claro. Y el tema, Javier, de que el BPS se puede financiar, ¿no? Que es otro tema, que es el primer punto que se ataca cuando, por ejemplo, la lista 2 presenta su propuesta, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sin duda. Aparte, está mal administrado y hay medidas económicas a corregir, sí, por supuesto, pero recursos sí hay. Lo que no hay intención política de corregir este tema. Claro. Perdón. Y bueno, nosotros acá en el departamento tenemos en la medida de nuestras capacidades y nuestras posibilidades todo organizado para el domingo. Les comento, por ejemplo, que en San Carlos hay 15 circuitos de para pasivos. Tenemos un total de 5.144 habilitados. Y en esa cantidad de circuitos tenemos un porcentaje por encima del 20% de listas colocadas en las urnas. O sea, es un trabajo que también hemos realizado acá, que nos tocó hacer ayudando a los compañeros de Montevideo con respecto a las hojas de votación entregadas en la Corte. Tuvimos que preparar. Sabemos que en el departamento hay 89 circuitos de pasivo. Y bueno, estamos preparados también, tenemos la lista de delegados, que no son muchos los delegados generales. Tenemos todos prontos, los poderes prontos, todo organizado. Pero, por ejemplo, en San Carlos, los circuitos principales que tienen en el eje de los 400 habilitados están en el centro de la ciudad. Son 5 circuitos más que integran el plan de San Carlos, te voy a decir, que no llegan a 600 votantes. Claro. Y en todo eso hay un mínimo de 70 listas en cada urna. Entiendo de que estamos mejor preparados que en las elecciones anteriores. Tenemos la mala experiencia de las elecciones anteriores, de que nos faltaban listas en los circuitos y todo eso, y tenemos que de alguna forma multiplicarnos y tratar de que eso no pase en esta elección. De todas formas, que a la audiencia que quede claro que nosotros como militantes sociales hemos ganado, ya ganamos por estar en la calle y tener la oportunidad de hablar con la gente. Eso es capital para cada uno de nosotros, de cómo enfrentamos el tema y cómo podemos comunicar todas estas realidades que viven espantosamente los jubilados y pensionistas, pero también toda la seguridad social. Es así. Es cierto, es cierto. Acá hemos recibido unas cuantas llamadas de jubilados que dicen, bueno, pero si tengo más de 75 años no tengo obligación de votar. Uno siempre responde ante estas cosas de que es necesario, ¿no? Que el que está convencido participe y vote, aunque no sea obligatorio después de los 75. Claro, porque es la responsabilidad de cívica, de participar en las decisiones, porque el voto es la única arma. Como yo he manifestado, ahora es el momento de cambiar. Estamos pidiendo pista. La lista número 2 está pidiendo pista para aterrizar en el corazón del directorio social del Banco de Previsión Social, para que realmente se hagan los reclamos que los jubilados necesitan. Acá, en la ciudad de San Carlos, por ejemplo, ONASPU, en sus reuniones, hace baile, lotería, viaje, y está bien, nosotros no estamos contra eso, pero que reclamen los jubilados, que reclamen los derechos de los jubilados, que reclamen el aumento de las jubilaciones y las pensiones, la devolución del aguinaldo que nos sacó la dictadura, y ningún partido político en democracia lo ha devuelto. Ajustes cuatrimestrales. Todo ese tipo de cosas no lo hacen. Acá la campaña de ONASPU, básicamente, cuando hablan de logros y todo lo demás, nombran las tablas de los jubilados, que mire usted que la igualdad, la horizontalidad, pero en la calle lo que vemos, como me dicen los jubilados. Yo no manejo la tablet, la está manejando mi nieto, yo no la entiendo. Y un litro de leche no lo compro con una tablet, y no pago mi remedio con una tablet. Entonces, esos son los verdaderos, las verdaderas cosas que hay que llegar a la gente. Que la lista 2 está pidiendo un lugar de trabajo, no es un lugar de acomodo, un lugar que sea una comunicación directa con el jubilado y para el jubilado. y no que se maneje entre cuatro paredes con resoluciones que las manejan entre ellos y la gente no entiende nada, no sabe nada. Bueno, es la responsabilidad entonces del que representa a los jubilados representarlos realmente, ¿verdad? Javier, vamos a seguir en contacto, obviamente, de cara al domingo. Y, una cosa importante también, ¿no? Que tú hablabas de la diferencia de lo que fueron las elecciones anteriores a esta. Las personas que no encuentren la lista a dos, por ejemplo, deben dirigirse a la mesa y pedir justamente que se coloque por parte de la Corte Electoral las listas correspondientes en el lugar, ¿no? Sí. Eso es importante porque en las elecciones pasadas se había registrado ese hecho de que no habían listas correspondientes de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, pero que en este caso tienen que saber que se tienen que dirigir a la mesa si no las encuentran y denunciar ese hecho. Claro, también aconsejamos a los votantes, a los jubilados y pasivos que hablan con nosotros, que lleven su listita para evitar todo ese tipo de cosas. De todas maneras, nosotros, a pesar de que tenemos poca gente y todo demás, una vez que cada uno de nosotros votemos, vamos a tener que instalar un cantón en el centro de la ciudad, porque la mayoría de los circuitos que tienen casi 400 días habilitados, la mayoría de la población está en el centro. Entonces, tendremos que poner un cantón así para que de último momento, como siempre, el uruguayo deja todo por último momento, pase por allí, por el cantón, levante su lista, levante una información, porque estamos también aportando los datos del plan circuital, donde votan, en fin, todo ese tipo de ayuda que a veces no terminamos de valorar nosotros, pero que son muy importantes para la gente, ¿verdad? Bien. Javier, gracias por haber estado en la mañana de la 36. El agradecido soy yo, porque realmente la 36, si no es el único, debe ser de los muy pocos medios de comunicación, y Radial es el único que nos da siempre entrada y que podemos hablar así, derecho, directo, y que sin que se tergiversen las cosas que uno dice, ¿verdad? Bien. Muchas gracias. No, a vos, y cualquier cosa de aquí al domingo esperamos comunicación de ustedes. Sí, correcto. Muy bien. Sobre todo, seguramente nos vamos a apoyar en ustedes para poder publicar desde Montevideo, desde la 36, porque es el único medio que nos ayuda, lugares donde pueden levantar listas durante la votación. Ahí está. Eso me parece que es muy importante. Ahí está. Cualquier cosa nos mandan lo antes que puedan para empezar a difundir. Correcto. Gracias, correcto. Javier. Mañana nos terminamos de organizar con los delegados para distribuirnos en el trabajo. Y seguramente que mañana mismo ya sabremos dónde va a estar ubicado el cantón durante las elecciones, ¿sí? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Javier Alfaro. Saludos. Gracias a ustedes. Gracias. Igual para ustedes.